Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 52. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Vallito, arroba Juan Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Renko? ¿Sabes qué? Todo normal. Como que mucha gente en la calle, así ya es normal la wea ya. Sí, aparte que están ahí en fase 2. Sí, fase 2. Y yo creo que ya nos van a pasar luego, la fase 1. Hay mucho huevo. Es que, bueno, hoy día, o sea, tú ves que, por ejemplo, hoy día hay 8.000 casos. La caga. Sí, no, sí, pero el carnet va a andar hueando para todos lados. Se viene sí o sí. Y ahí va a quedar mal la caga. Sí. Eso es la, ahí va a quedar mal la caga. Así se cayó, que. Sí. Parte de. Hoy día sí se viene este el capítulo dedicado a hablar de las películas. Hoy día sí, ya ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas desgracias, muchas cositas, así que hoy día nos vamos con las películas. Esperamos que no dure tanto. Va a durar harto, pero no tanto. Tratemos de que no dure tanto. Sí, así que voy a partir yo el tiro. Y no voy a hablar de ninguna película. Voy a nombrar solamente las películas de que estuvieron nominadas a los Oscars y que vi. Y no voy a hablar nada. Así, solo nombrarlas. No hablar nada, voy a hablar más del tema de los Oscars y. Y son todas buenas. Yo creo que todas las que vi, buenas. No tengo. Una puede ser un poco mejor que la otra, o más mala que otra, pero todas buenas. Así que vi el. De las primeras que vi en mayo fue Nomadland. Vi que gustó harto Judas and the Black Messiah, Mank, El juicio de los siete de Chicago, Minari, que me encantó. Minari es una que me gustó mucho, Promising Young Woman, The Father, que también me gustó harto. El cortometraje If Anything Happened I Loved You. Sí. My Octopus Teacher, que también es buena, así que me gustó harto. El Pulpuleo, exacto, que le ganó a la gente topo de esa. Y Nomadland, yo Nomadland también la recomiendo que la vean. Me gustó harto también Nomadland, pero sé que de todas al final con la que más quedo como contento, Minari. Me sorprendió bastante. Así que esas son mis películas de los Oscars que vi. Bueno, y ese era el capítulo de hoy. Listo, va a quedar. Me ha sido una buena rabia, ¿no? Voy a partir hablando al tiro de dos. Ya, parte primera, tú, porque tú tienes muchas más. Vi Monster Hunter, película del 2020, protagonizada por la mina de. Por la mina de Resident Evil, la Mia Jovovich. También actúa el Tony Ha. Tony Ha, que actúa en Ombak. Como que ese weón se volvió a Gringol, weón. Como que ahora es súper. Y está el Ron Perlman. Ron Perlman. Sí, de Hellboy. El de Hellboy. Sí, sí. Ah, y bueno, lo más importante de todo está Diego Boneta. Actúa Diego Boneta, Luis Miguel. Actúa Luis Miguel en la película. ¿Sabes qué? Me gustó harto la película. O sea, me entretuvo harto la película porque como que no tiene momentos de descanso. Siento que todo el rato de acción, acción, acción. Y aquí, bueno, está basado en un videojuego que es el Monster Hunter. Y aquí tenemos a la Mia Jovovich, que es como la teniente de un grupo de militares, los cuales hay una tormenta y son trasladados como a otro mundo. Y en este mundo aparecen estos monstruos gigantes que tienen que ir derrotando. Y aquí es donde se topa con Tony Ha y tienen que ir luchando contra los monstruos. Esa es la. Así la historia de la película, es súper sencilla, los efectos especiales me gustaron bastante y como te digo, es acción, acción, acción, acción todo el rato. No es así como, oh, la película, que una maravilla, un Oscar, así como una maravilla que la vamos a recordar, pero para verla dura una hora y media, entretenida. De verdad que me entretuve bastante. La otra película que vi fue... le podría decir que es un reboot, que es Round Tour, que también es conocida Camino hacia el Terror. Así se llama esa película. Yeah. Que es, creo que iban en la sexta ya. Yo quedé en la tercera. Creo que la cuarta, quinta y sexta no la he visto. Me gusta la saga Camino hacia el Terror. Me gustó este reboot, pero más que como reboot yo les he puesto otro nombre. Siento que cambia harto la esencia que tiene Camino hacia el Terror. Aquí tenemos en esto, bueno, la historia de Camino hacia el Terror del 2021. Nos cuenta la historia de un grupo de amigos que va a hacer trekking. Entonces llegan a este típico pueblo donde se pelean con algunos lugareños, como que la gente los mira raro. Entonces ya, pues, ¿cachai? Que hay algo raro en la wea, en el ambiente. Y aquí ellos van a hacer trekking y la persona que vive como que está en el hostal donde se quedan ellos le dice que no se salgan del camino. Y como obviamente tienen que hacerlo, se salen del camino. Y aquí donde se topan con los peligros, digamos, y con si los que han visto Caminos al Terror las primeras, se empiezan a topar con las personas que van a traer los problemas a este grupo. Pero el tema es que yo siento que la esencia de la película, de la anterior, es como que la traiciona. Como que siento que faltan los personajes que son los como protagonistas, los personajes de terror que son los protagonistas en la anterior saga. Como historia me gusta, pero yo les he puesto otro nombre. A mí igual al principio como que la encontré, como que la película como que no me estaba enganchando mucho. Pero llegó un punto en que le agarré el ritmo. Y de ahí ya no me entretuvo todo el resto de películas, pero siento que deberías tener otro nombre. Es como muy genérico y como que no, como que siento que ya he visto otras películas que tienen ese nombre. Sí, pero es que la que pasa es que Caminos del Terror tiene un sello. Y el sello que tú quieres seguir viendo, por algo tiene seis partes, ¿cachai? Las películas de terror tienen un sello que normalmente si te engancha esa película, tú quieres ver. Es como ver Jason, es como ver Michael, es como Halloween, es como ver Viernes 13. O sea, tú quieres ver al malo. Querés ver a Jason, querías ver a Michael Myers, querías ver a Freddy Krueger. Y no importa lo que pase, le puede ser la película más mierda, pero tú querés ver a ese personaje. Y eso siento yo que me falta no me acuerdo cómo se llaman. Los personajes que son esta familia que aparece en Caminos del Terror, la saga antigua, pero son los que le dan vida a la historia y a los que queréis ver, ¿cachai? Y aquí eso falta, siento yo. Aquí los reemplazan, pero no me gusta el reemplazo como para que sea llamado Caminos del Terror. Si ese es mi problema con la wea, como película anda bien, funciona, me entretuvo y la pasé bien. Pero no debería ser llamado Camino hacia el Terror. Ese es el tema. Así que eso. Dale nuevo. Yo voy por orden de antigüedad de los que vi. Que a principios de abril yo vi Godzilla vs. Kong. Y ahí yo me puse al día con esa. Ya, verdad. Oye, ¿qué ha pasado el tiempo? Sí. Y a ti, yo me acuerdo que a ti no te gustó. O sea, lo que son las peleas me encantan. No tengo nada que decir, pero la historia es una mierda. No, la historia es una gallampa, pero o sabes que lo peor estaba es que todo dura el rato entretenido esperando las peleas, como que me armó todo el rato el hype las peleas entre sí de los monos, así que puta, yo lo pasé re bien. Yo siento que si lo hubiésemos visto en el cine, quizás lo hubiese pasado mejor. Sí, si lo hubiésemos visto, yo lo hubiese visto con gente. Yo creo sí. Que si lo hubiese visto con gente, lo hubiese pasado mejor. Sí, yo creo que esa es la cosa, porque igual yo como que la vi al mismo tiempo que amigas, y así que como que sentí que la weá era entretenida, porque después la hablábamos la weá y comentábamos en el momento. Como que comentar la película en caliente es más. Te deja como mejor el gustito de esta película. Pero. No, yo lo pasé la raja con el mono ahí peleándolo a coscacho limpio. No sé, yo con el tema de las peleas yo no tengo ningún drama. No tengo ni uno ni uno. No me quejo. Sí me quejo con algunos efectos especiales. Que de repente sentí como que a los buenos le faltó un poquito de plata, de dinero en algunas partes. Pero de verdad. El tema del malo, por ejemplo, los cabros, o sea, sí, no, no, esa weá valía callampa, esa a mí me da lo mismo chico, la weá del malo, sí, me da lo mismo también la cabra chica. Entonces, la Eleven, esa era una weá que si la sacáis de la película sigue funcionando, incluso quizás más entretenido, porque yo, más yo, tiempo de pelea entre Mone y Godzilla. yo feliz con que me han puesto 45 minutos de lo que eran las peleas. Sí. Al visto esos 45 minutos y yo salía contento. Pero el tema está en que se alarga mucho también la película. Sí, no, sí, eso es verdad. Se alarga harto, pero... pero no sé, me reí caleta también, incluso con las weas humanas que eran como que trataban de darle como la ciencia, así como que era tan ridícula la wea que puta, ya yo igual me reía con eso. Y la otra wea que me gustó es que es bonita, onda, la pelea en la ciudad con Neón es la raja, es muy bonita esa. Sí, sí. Toda esa escena, todo eso escenario y la wea. Yo lamento no haberla visto en el cine. Sí, sí, pero puta, hay pandemia, hay COVID. Aunque el otro día estaba pensando y sé que ha pasado tanto tiempo que no he hecho de menos cine, weón. Yo sí lo he hecho de menos, yo sí no... siento que lo he hecho de menos. Yo siento que no sé, he hecho de menos el cine, yo siento que he hecho de menos ir a comer weá de comida chatarra, toda esa weá yo siento. Jugar yo he hecho de menos, como que esa es la weá que me ha hecho de menos, jugar juegos de mesa. También. Esa weá he hecho de menos porque no lo hago, esa weá sí que lo dejé en stand-by. Pero el cine el otro día estaba bueno. Fui al Plaza de Gaña. Tenía que ir obligado. Yeah. Y ahí de repente fue como, oye, no he hecho de menos cine. Borrado harta plata. Estaba pasando ahí y dije, borrado harta plata en el cine. Que es que en general igual, puta, ahora todas las películas las veía al tiro, pues si está todo estrenándose en simultáneo. Entonces como que... ¿Pero tú cuánto ibas al cine antes? No, o sea, el año pasado, un año que fui mucho, pero parece que fue como el 2000, con el 2018 parece, iba así como casi toda la semana al cine. Yeah. Un tiempo que veía como, no sé, si me iba temprano, salía de la pega a las 4, me iba para llegar a las 5:30 y me veía como tres películas. Que me veía tres películas de una pura tira. Por eso, yo creo que tú quizás ya quedaste saturado. En sí, cambio, después, para mí, ir al cine igual seguía siendo un evento, po. Sí, po, sí, porque tú estás ahí, bueno, sí, pues tú estás en Rengo, po, yo estoy aquí al lado. Para mí el cine es irme caminando al centro, que me cargaba ir al cine al centro del San Agustín, esas cagazos. Sí. Aunque ahora estaban mejor, en el último tiempo estaban mejor, pero siempre terminaba en el cine en La Reina o en el Plaza Caña. Prefería pegarme el pique para allá. Pero por lo menos estaba más decente la... Bueno, arreglada. Cuando remodelaba La Reina estaba mucho mejor. Sí. Así que eso. No me voy a decir. Así que sí, vean King Kong. O sea, vean la weá. No la dejen de no ver. Así que dale tú, porque tú tenés muchas. Ya, vamos. No, si, sé que vamos muy rápido. Oye, me vi la segunda parte de un documental que vi nuestra super Challenger de octubre de terror. Vi In Search of the Darkness parte 2. Sabéis que la va a hacer bien de nuevo. Tenían caliente de material estos weones, 4 horas y algo de nuevo, y ahora ya estaba más enfocado. Bueno, igual los weones maricones, porque dijeron que iba a estar John Carpenter. Y bueno, aparece súper poco, güey, pero así súper poco, como que de 4 horas se bueno, aparece como menos de 10 minutos. Y es como, oh, los maricones pa' grande. Pero estuvo, cumplieron. Estuvo, sí, no, sí cumplieron con esa. Me gustó porque después ya como que, ¿tuviste la primera, no? ¿Tú la has visto? ¿La primera sí, parte? Sí, vi la primera y me gustó. Porque la primera parte la dividían por tema. Un tema, año 80. Otro tema, año 81, hasta que llegaron al 89. Aquí también estaban los temas, pero llegó un punto en que después eran los personajes. Entonces era Robert Englund, que era Freddy. De él se hablaba en ese capítulo. Ya como que hablaban de los actores. Y esa weá, y aparte que Juan estaba, entonces lo entrevistaban a él, le iban explicando. Hablaba de su situación como Freddy, después que hizo otras películas, que dirigió, pero que después no le gustó, que tuvo problemas. Que le cortaron mucho a la película, vienen los cortes de los productores y esa weá no le gustó. Entonces, eso fue entrete, bueno, y seguir descubriendo películas de terror. De verdad que es la. O sea, a mí, particularmente, tengo un amor así excesivo por los 80. Entonces, mi sueño es en algún momento poder ver todas las películas de los 80. Siempre trato de darle prioridad a ver películas de los 80. Mi sueño es ver todas las películas de los 80. Pero, ¿sabes qué? Esa weá muestra tantas películas de terror y tengo tantas por ver que digo, oh, weón, son caletas, me faltan mucho. Y hay una weá que a veces tú las conoces por nombre, que todo el mundo habla, pues son las más famosas. Y te digo, oh, me falta ver, todavía me decía, me falta ver las weas más famosas. Así que no, es que la pasé bien, de verdad. Son las mejores 4 horas de documental si te gusta el terror. Si lo juntáis con la otra, te mandáis una maratón de 8, de 9 horas casi. Te mandé una maratón de 9 horas. Sí, no, yo la vi no. por pedazo, y, pero. Pero no, no hay problema, o sea, la puedes ver por pedacito. Pero por eso, pedazo, es, no, se puede ver por pedacito y es un trete. Sí, sí, porque, como digo, es una temática y luego te muestran el año. Y películas de ese año, las películas más destacadas de este año. Y así se van, una temática, entonces la cortáis, termináis viendo la temática y la podéis cortar ahí y sí. después seguir. Solo que hay gente que es un poco más exagerada, ¿no? Y se la ve toda de un tirón. Y el otro que vi fue otro documental que se llama Insert Coin. Este documental también es del 2020 y este habla sobre... los malditos no le pusieron el nombre. Hablan sobre Acclaim. No, no es Acclaim. ¿Cuál se llama la otra? La otra, porque Acclaim distribuía el videojuego. Midway. Midway, eso, gracias. Sí, habla sobre Midway. Cómo llegó Midway a ser como una gran productora o creadora de videojuegos. Midway fue creó Mortal Kombat, creó la NBA Jam, creó otro juego más que no me acuerdo en este momento. Entenderán que uno de aviones, me parece, así como de... Vi, me tendrán que vi este documental hace ya casi 2 meses. Sí, bueno, demoramos para sacar este capítulo. Sí, nos demoramos. También fue otro documental que me gustó harto. Me gustó harto escuchar a la gente que creó los juegos y sobre todo el efecto Mortal Kombat, porque como que Mortal Kombat fue como el gran juego que tuvieron entre manos. Igual tenían otros, pero Mortal Kombat fue como el que más destacó y cómo llegaban a la idea de hacer los Fatality, el hecho de cómo empezaron. Porque el tema que tenía mi güey es que los personajes están sacados de personajes reales, o sea, habían actores que hacían los movimientos y de ahí esos movimientos los llevaban al juego. Sí. Y toda la controversia que hubo cuando pusieron el primer Mortal Kombat y lo bueno es para variar, la máquina llena súper rápido, se llenó de moneda, la gente empezó, porque los buenos pensaban que la gente no iba a cachar muy bien el tema de los Fatality y los buenos empezaban a sacar Fatality y la gente estaba vuelta loca. Fue un poco parecido a lo que pasó de Gamera aquí en Chile, porque escuchaba historia aquí en Chile que cuando Sub-Zero le saca la cabeza y la columna al rival, que pa' la cagamos y es súper sangriento esa wea. La parte que muchos de estos juegos a veces marcan un hito importante, que es el hecho de que los papás empezaron a alegar y empezaron a salir toda esta clasificación de los videojuegos por culpa de estos videojuegos violentos. Mortal Kombat fue uno de los causantes de generar eso. El rating de... Sí, porque en el fondo es para ayudar a los papás a elegir un juego acorde a los cabros chicos. Al final de cuentas, pues no pescar esa weá y comprarle cualquier juego. O sea, harta historia hay de papás que le compraran a hijos de 5 años el GTA. GTA 5. Sí, no, entonces... O sea, si te gustan los juegos de video, yo creo que Insert Coin es como un documental que tenéis que ver. Es que de verdad me gustó harto. Me entretuvo harto el documental. Así que eso. Ahí tengo otro más. Dale. Ah, ya, yo me tiro el tiro. Ya, yo, siguiendo con la... Sí, por orden mío, también vi La Joven Prometedora, La Joven Promesa, o The Promising Young Woman. Y sabes que me gustó caleta a mí, a ti no te gustó tanto. Me acuerdo que tú igual... Sí, no, a ti no te gustó. Para mí, de las nominadas al Oscar, creo que la más débil. Ya, a mí me gustó harto porque me gustaba que era distinta a las películas de venganza que normalmente se ven, en el sentido que esta galla... O sea, la película, si bien se enfoca en la calle buscando la venganza, al final, más que enfocarse en el morbo de cómo cumplía la venganza, se enfocaba como en el... como... en la situación de la venganza. No sé si me explico, como que... No sé, no era un morbo de cómo se iba a vengar, sino cómo se estaba sucediendo todo. Ya. Y esa weá me gustaba caleta. Me gustaba que era como distinto a las otras cuestiones. Me gustaba también que hay un enfoque distinto de la protagonista. Que aquí la protagonista como que tenía su rollo, que tú la veís que está súper vulnerada emocionalmente y trastornada por esta cuestión. Y trata como de mantenerse adelante, pero la veis depresiva. Y en cosas que al principio son como de comedia, pero después ya cachai que puta, en realidad era un tema mucho más profundo. Y lo que sí no me gustó es que al final usan un recurso que cae como en el cliché y en la wea de que cuando ya está todo bien, el que le está dando la estabilidad también era uno de los que está incluido. Esa wea como que no sé, no lo encontré penca. O sea, para mí las cosas que no me gustaron, la encontré predecible en algunos puntos que la encontré predecible. Sí, sí, predecible que... esas cosas. Lo que no es predecible es el giro de lo que pasa al final casi. Bueno, no final, es que... final, pero lo que... Sí, pero tiene una weá que la encuentro como que... no sé, tengo un conflicto con la parte final que... Sí, como que lo trataron de endulzar. Muy ahueonado, muy de ahueonado. Muy de ahueonado con esa parte. Como que, no sé, yo si me tocara a mí sería más inteligente en hacer eso. Ya. Tú decías, ya. Sí. Lo que me encantó, la música. Sí. No sé, es que la música me encantó, la disfruté, me encantó. O sea, hay que escuchar el tema de la Paris Hilton. Hace tanto tiempo que no lo escuchaba. Que sabes que se me quedó pegado varios días el tema, porque sabes que ese tema. Puede ser una mierda y la Paris Hilton no cante nada, pero sé que el tema tiene su estilo. Me acordó ese 2000, ese tema debe ser como el 2004, 2005, más o menos, por ahí debe ser ese tema. Y que el único tema que sacó que recuerdo Paris Hilton, pero me agradaba cómo se escuchaba y me gustó cómo lo usaron y me gustó también cómo usaron Toxicity de Britney Spears. Sí, ese tema es la raja. No, es Toxic. Toxic. Eso, bueno, Toxicity de si te lo falamos. No hay perdón. Otra weá que ahora que me acuerdo que me gustó fue el casting. Me gustó caleta que para los hombres eligieron puros buenos que en todas las otras películas hacen de hombre bueno. Como del protagonista bueno, como que el weón que es como el príncipe azul perfecto y la weá. Y aquí usa esos mismos personajes. Con esa misma característica de que son como hombres buenos, pero que al final cuando están con la situación de para poder aprovechar, se lo hacen. Pues me gusta esa idea de que no use personajes que sean como el típico weón que hace de papel de culiao, que vuelva a aparecer aquí así como haciendo culiao, cosa que tú ya estás predispuesta que ya va a ser el culiao. O sea, te cacho. Eso. Ya, dale más. Véanla igual. O sea, yo no digo que. No es que no me haya gustado, pero la encontré. Digamos, inferior a las otras películas. Sí, la encontré muy inferior a las otras películas, pero no crecí. Le puse 3 y media. A la otra le puse todas 4. Sí. A todas le puse 4. Ya, sigo. Sí, dale tú. Ya voy. Sé que. Entré a GTAs.mx. Y normalmente siempre me pongo a ver las notas de las películas. Y normalmente hay películas que están demasiado infladas, que después tú las veis realmente y son una nota muy baja. Había una película que se llama Palmer, que actúa el Justin Timberlake. Justin Timberlake tiene unas películas que son entretenidas, pero más allá no me llama la atención. Pero tenía buena nota, creo que tenía arriba de 7 estrellas. Y me puse a ver, investigué y me dije si realmente tenía 7. Y tenía las 7 estrellas. Y dije, la descargué, pues. Y me puse a ver la maldita película. Y debo decir que me mató. Demasiado buena la weá, demasiado buena. Es verdad que era muy buena la weá. Y bueno, nos cuenta la historia de Palmer, que viene llegando de la cárcel, porque estuvo detenido por un suceso que pasó hace unos años atrás, hace varios años atrás. Llegan de la abuela. Y la abuela cuida a un niñito. Y bueno, Palmer ya está recién como. Tiene que buscar un trabajo porque aparte salió con condicional, así que caché que los gringos siempre tienen que ir cada cierto tiempo a hablar con el tipo que tiene que ver que estés trabajando, que estés por buen camino y que estés vendando tu camino. El tema va porque el niñito tiene actitudes raras, digamos, no quiero sonar funable, pero tiene rasgos más femeninos, ¿cachai? Y eso, puta, el weón también le choca al principio. Por ejemplo, el weón ve Exacto. Pero sé que el weón le gusta la hada voladora. El weón le gusta la hada voladora. El weón se viste con botas, pero vaqueras de mina, ¿cachai? Y, pero el buen cabro chico tiene alta personalidad y todo el tema. Pues, y ahí, bueno, Palmer va a acompañar a la abuela, van a la iglesia, y de a poco él empieza a... encuentra trabajo en el colegio. Encuentra trabajo en el colegio como conserje, parece que le llaman los gringos. Ya, como sí, que parece que le llaman conserje, auxiliar. Y él consigue pega de auxiliar. El tipo, bueno, súper conocido en el sector. Era súper conocido. Era otra parte, era mariscal. Pues. Era un buen día a ser mariscal, había estado en la universidad, pero había cometido este delito y por eso cayó detenido. El tema está en que de un momento, yo creo que en los primeros 20 minutos, la abuela fallece. Y, bueno, el niñito, la mamá del niñito, ese niñito... al lado en una casa remolque vive con la mamá, que la mamá es súper guapa. Y bueno, cuando Palmer llega al principio de la película se mete con la mamá. El tema es que la abuela muere y la mamá, puta, se droga, tiene todo ese estilo. Entonces, pues, un niñito pasa en la casa de la abuela. Y el güey se empieza a ser responsable del niñito. Y sabéis que de ahí parte, puta, al principio. Está el tema de que el buen no quiere al cabro chico, toda la cuestión, y ya como que de a poco se empieza como a crear una cierta relación, pero también está la otra parte, que tiene que el hecho de aceptar al niñito como es, ¿cachai? Que le salió huequereque. Y sabes que esa weá me mató, la encontré en la raja, sabes que de verdad que es una película que siento yo, por ejemplo, que es importante que la vean los papás, siento como que es una película que es importante que la papás, y darte cuenta que la gente es diferente y que no, por eso no hay gente, ¿cachai? Y esa weá me gustó caleta, el mensaje de la película me gustó harto, y la película es buena, weón, sé que esa la weá tiene momentos que te hacen reír y tiene otros momentos que son dramáticos, pero me gustó el mensaje en cuanto al hecho de que es pico lo que uno es, sino que uno es nomás, y listo, ¿cachai? Y uno es así, punto. No tiene que venir ninguna a juzgarte ni a apuntarte con el dedo. Y esa weá me gustó caleta de la película. Y sé que eso, me sorprendió harto la película, porque solo la descargué porque tenía buena nota, que a veces lo hago y otras veces no, pero me llamó la atención porque estaba Justin Timberlake, weón. Y dije, qué chucha, ¿por qué este weón va a tener una película con tan buena nota? Sé que nunca la había escuchado. Es que la weá la encontré demasiado buena, la Maiga la vio y también la encontró buenísima, o sea, es que de verdad la recomiendo, esa weá la recomiendo alto, harto, se llama Palmer y si no me equivoco está en Amazon Prime. Eso te iba a preguntar, ya, está en plataformas digitales. Sí, sí, estoy seguro que yo la vi en... está en Apple TV. Hay que buscarla recién entré, sí, hay que buscarla, pero... Pero véanla, ¿sabes? Que de verdad son esas películas que hacen bien al alma, weón. Es que de verdad son películas que hacen bien al alma. Así que, y sobre todo si tienen hijos, véanla. De verdad es buena. La otra película que vi es una película que he estado en hartos rankings del año pasado como una de las mejores películas de terror, que es Saint Maud. Sí, he escuchado de esa. De hecho, la tenía pensada ver, ¿ya? Sí, o sea, es que tiene buena nota, le dieron como bombo a la weá, yo fui como, ya, vamos a ver esta weá. La película no es mala, es súper profunda, tiene todo un tema con la religión y esta adoración extrema a Dios. Pero me pasó un poco lo que me pasó cuando vi La Bruja, que iba con tanto hype y como que, ¿dónde está el hype? ¿Cachai? Pero la película no es mala, solo que, de nuevo... fui con expectativas muy altas y esa weá me mató. Aquí tenemos la historia de a nuestra protagonista, que no me acuerdo el nombre, no la noté nunca el nombre. Amanda, parece que se llama. Ah, sí, po. Sí, imbécil, se llama Maud. Sí. Ay, sí, pues, se llama Maud. Sí, se llama Maud. Ella es como enfermera de esta gente que está postrada. Como es el trabajo de ella. Entonces. Ella llega a un nuevo trabajo donde hay una señora que era bailarina y está postrada, está postrada, si no puede caminar, tiene que andar en silla de ruedas. Entonces ella la cuida. El hecho es que esta mina es súper religiosa y empieza a hablarle de religión hasta a la señora, y la señora empieza también a rezar con ella y todo ese tema, pero en el fondo, ¿cachai? Que la está agarrando por el huevo. Yeah. Y la mira demasiado, pero así como que llega a tener visiones, ¿cachai? Como que se siente casi como la elegía. Entonces es ahí donde ya después empezamos a ver los conflictos. Que el hecho de que se burlen de tus creencias, ¿cachai? Es como que va un poco por ahí, pero también va por el tema de la locura, de que a veces hay gente que es demasiado ferviente, po. Demasiado ferviente. Al final es como, es muy hecho, son los extremos. La película nos habla un poco de los extremos de ser demasiado ferviente. Es como este terror actual, que sí. Es como de las cosas más reales, pero en este caso no es mala película, no, para nada, no es mala película, por algo están en los rankings, normalmente están en el número 1, pero a mí no me marcó tanto. Esperaba y otra cosa distinta, esperaba y una experiencia que no hayáis vivido. Puede ser, o quizás no enganché con la historia, porque a diferencia, por ejemplo, para mí la máxima es Hereditary, por ejemplo, en ese estilo. Hereditary. Y puta, que editar y caché. O sea, no, es que fui un iluminado la wea, solo que entendí una visión que me gustó harto de la película. Y son este tipo de películas que tienen muchas visiones. Fue la que yo no pude ver mucho en la bruja. Y acá sí se puede ver más, pero no me mató tanto. Quizás porque, puta, normalmente los religiosos extremos son así. no tengo seca. Te faltó, no tengo seca. Te faltó ficción. Exacto, sí, yo creo que son así. Será un poquito puzzles, tengo mi, tengo mi tía canuta que hace esa wea todos los días. Exacto. Entonces, yo creo que por eso no me marcó tanto. Yeah. Pero bien, o sea, hasta ahora no buena película. O sea, véanla, wea, véanla, porque vale una experiencia. Esa es la cuestión. Una experiencia religiosa. Sí, totalmente. Sí. No, totalmente. Creo que estaría contento Enrique Iglesias con eso. Es casi una experiencia. Así que eso. Dale con la tuya. Dale con la silla. Yo sigo con Blue Jay. ¿No la cachai? Blue Jay. No cacho Blue Jay. Porque yo tampoco la cachaba. No, Blue Jay es una película del 2016 que la actúa y que la escribió, de hecho, el mismo weón que hace del actor de esta película que nos gusta de terror. Este weón que está filmado como cámara en mano, primera persona, como estilo documental. ¿Cómo se llama esta weá? Creep. Ah. Ya, este weón, Mark Duplass, actúa junto con la chiquilla que es de la serie esta de los... ¡Ah! Se me van las palabras. La Sarah Paulson. De American Horror Story. Ya, esos dos actúan. Y la película básicamente son ellos dos. Porque se trata de un tipo que está en su pueblito. Es como una wea, como un rengo con lago. Está en su pueblo y de pronto aparece una chiquilla. Y como que él la ve y como que puta, le pega como el alcachofazo que es ella. Y ella como que igual así como que lo ve. Y como que al principio se siente esa como tensión, como incomodidad y como de sorpresa de pillarte a alguien que no esperáis verte hace muchos años. Como que hubo algo ahí. Y ya, pues. La historia se trata de eso. Es una historia es la película en blanco y negro. A mí me cuesta como ver película en blanco y negro porque esa wea mismo estaba pensando porque sí, a mí, o sea, me pasa pero esa wea. Un día te voy a decir que hay una película musical blanco y negro. Va a cagarme más todavía la onda. Exacto. Sí, a mí me cagan un poquito la onda de las blanco y negro porque me da por... Me da un prejuicio de que lo siento como, hago películas en blanco y negro, soy tan artístico. Me pasa una wea así, como que siento que... La wea no va. A mí esa wea, pues, qué wea. No, estoy... Hay películas en blanco y negro que son así y se cachan al tiro, pero otras que son blanco y negro porque fue una elección. Esa es la cosa, sí, que son elecciones que al final tiene que ver con un tema más artístico o con un tema más narrativo. En este caso es narrativo, totalmente narrativo el blanco y negro, porque te mete como en el en como en la onda de nostalgia entre estos dos personajes que tienen su historia hacia atrás, te mete como en la intimidad de lo que se empieza a dar de conversación entre ellos dos, y se siente como súper personal. Esa es la wea que me pasa harto con esta película, como que se sentía que estáis mirando como una conversación entre dos exes, que como que algo pasó y que quedó pendiente entre ellos. Oye, ¿el protagonista escribió la película? Sí, pues eso dije. Sí, la escribió y la protagonizó, sí. Sí. Sí, ¿y no, actúa sí. bien el weón? Sí, sí, a cagar. O sea, es que sí, el weón es, que es buen actor, el culiado. Yo sé que sí. De que vi Creed, ese weón, oh, weón, velitas para ese weón, voy a empezar a buscar sus películas, porque de verdad que el weón re piola, no es un weón conocido. No. Y actúa re bien. No, sí, y a mí me gustó harto esta película, porque me metí en la weá, pues me metí harto. Como que me sentí dentro de... Me vendió la película, completamente la historia. Como que yo llegó un punto en que yo ya no sentí que estaba viendo películas, por decirlo de una manera, sino que estaba viendo como la historia. Y la otra wea que me pasó con esta película es que la historia, ¿tú cachai qué es lo que está pasando? Que esa wea de que es como la... Yo ya tiré eso de que son ex. Bueno, esa wea igual como que se siente. Tienen muy, muy buena química estos weones. Pero cómo se va desarrollando la historia y cuál es el punto de clímax de la historia en sí, del conflicto principal, no me lo esperé. No me lo esperé así. Ah, ya. Y esa buena encontré muy buena. ¿Y dónde la viste? Esta la vi en Netflix. Está disponible en Netflix. Ah, bacán. Sí. Ah, güey. Llegar y ver. Ya, no, buena. Así que yo la recomiendo que lea. Para los que les gustan caleta, películas de drama. Sí. Es un drama, pero es entretenido. Tiene cosas bien entretenidas de ver. Oye, pero se faltó. No sé si lo dijiste. Dura una hora 20. Es cortita, hermoso. Sí, eso es lo otro. Es súper cortita. Es una hora de teatro, la wea. Es verla al tiro así nomás. Oh, hermoso. Oye, hablando de hora de teatro, ¿supiste que Netflix va? O sea, perdón. Amazon va a traer la obra de teatro de Fleabag. Pero no estoy tan seguro si llega acá, porque en otro lado vi de que es un trato que hicieron con la weá de Inglaterra, con la Casa Nacional de Teatro, esa weá. Y van a traer 4 obras, de hecho. Y yo he visto 2 de esas y son buenas. Una es la de Fleabag y la otra que vi es la de Frankenstein. También la van a incluir en el catálogo, pero en el catálogo UCA. No sé si lo traigan para acá. No sé si llega a aparecer acá en Chile. Ojalá, porque... El de ¿cómo se llama esto? El de Frankenstein también es bueno. También van a traer el Hamlet con... Puta, ¿quién era el actor? El Cucumberbatch. Creo que era. Y también una conversaciones con Ian McKellen. Ya, no he conversado nunca con ese weón. No, pero esos son los títulos que van a agregar. Ah, ya. Lo que hicieron. Así que eso, yo recomiendo harto Blue Jay. Es una película que se siente súper íntima. Sigo yo. Vayan con pañuelo. Ya, vos sí me gustó. Lo voy a ver con la Maiga. Oye, pero no estas historias que después veí y tú decís, puta, es que mejor estoy mejor solo. No quiero que me dejen por culpa de la película. Puta, no sé, weón. Ah, del weón, ya la dejé solo. Ah, dejé la expectativa. Voy a dejarla cagar en una familia, weón. Ya, yo vi. Tengo Miedo Torero, que está en Amazon. Ah, sí. Yo vi Tengo Miedo Torero, protagonizada por el gran Alfredo Castro. Bueno, está basado en un libro de Pedro Lemebel, que en algún momento hablamos de él, cuando hablamos de libros que... De los piratas. En la media, libros piratas, que nos tocó leer en la media. Y a mí me gustaba harto cómo escribía, así que creo que recalcar eso. Me gustaba porque bueno, escribía es sencillo. Entonces no tenías que calentarte tanto la cabeza en andar buscando palabras, porque vos cacháis que toda tu vida pico en una palabra que estaba en tu léxico toda la vida, entonces no tenía que andar buscando en el diccionario que era pico. Lo tenía mi diccionario a la mano. Ya, perdón. Bueno, aquí nos cuentan la historia de La Loca del Frente, que es protagonizado por Alfredo Castro, quien ¿cuánto se llama? Esconde a un joven, Carlos, que te deja entrever que el tipo está, bueno, aquí está todo esto basado en la época del régimen militar. Del gobierno, del régimen militar. Presidente Pinochet. Exacto. Y ella, bueno, caché que al tipo que está cubriendo tiene que ver con que andan en algunos pasos en contra de mi general, en contra ahí del, del régimen militar. Hagamos disclaimer, culiado. ¿Ah? Hagamos disclaimer de esa wea. Puta la weá. Sí, no sé, te... puta, era para meter un poquito de la weá. ¿Cómo nos van a funar por esta weá? ¿Cierto? Sí, solo. Vamos a tener que sacar una foto al voto para la otra. Es que la mente, las raíces me tiran, pues, ¿cachai? Sí, ya. No, sí. Acá. ¿Cachai? Full zona fácil esta weá. Esta weá, Rengo Mayoa, puro chat en la weá nomás, pues. No, sí, si acá salió esa weá, de acá salió esa weá. Por suerte no. Bueno, no sé si era mejor votar acá que así que bueno, ella encubre a este tipo y todo el tema, y de a poco se va generando una relación de amistad que después tiene tintes de repente de amor. Está basado en el libro Tengo Miedo Torero. No he leído yo el libro Tengo Miedo Torero. Puede que en algún momento lo lea, sí, puede que en algún momento lo lea, no lo descarto, porque me gustaba cómo escribía el EBB, la parte que era rápido. Yo contaba que era súper rápido leer los libros y eran entretenidos, eran menos. A mí me gustaba, por ejemplo, La Esquina de tu Corazón, ¿cierto? Sí. Algo así, pues, me gustó harto. O La Esquina es mi Corazón. Algo así, no me acuerdo. Pero sí, me gustó harto. No me acuerdo. Y aquí, bueno, esa es la historia. A grandes rasgos, porque si cuanto más es casi spoilear, aquí más que nada el tema de la relación que tiene la loca de frente con Carlos. Y un poco vamos viendo la situación del régimen militar, que normalmente, bueno, nosotros que somos chilenos la conocemos, y los que no son chilenos también. Normalmente pues nos destacamos por algo, es por eso. O por Funaki Neruda, no, también no, la otra que nos destacamos. O sea, es que a mí de repente se me hizo pesada la película. No es una mala película, sentido, pero como que quería que terminara luego, weón. Ah, ya. Así ya, como ya, que. Ya. No, está bien. No es una mala película, pero tampoco así es como que diga, oh, esta weón es una obra así magnífica y la vamos a recordar por siempre, ¿no? Porque inclusive la película, siento que ya nadie habla de la película. No, como que salió, se estrenó, inclusive después de, se habló más el día del estreno, no por Amazon, sino que el día del estreno de la película acá en Chile, y luego salió en Amazon y nadie más habló de la película, y creo que por lo mismo, no, o sea, es bueno ver este tipo de películas que te muestran un contexto, muestran la situación de los homosexuales en Chile, que en ¿cuánto se llama? En la dictadura. Ahí me puse serio, ¿cachaste? Dije, todo serio. En la dictadura lo fueron súper maltratados. Bueno, hasta el día de hoy, sobre todo en Sudamérica, la wea es así, pues. Es así, claro. La wea, ¿cachai? Lamentablemente es así. Ha ido cambiando, pero siempre está ahí todavía esa. ¿Cómo se dice? Esa discriminación. Esa discriminación. Así que no, en ese sentido, bien, pero como digo, se me hizo pesada, pero. Pero tiene me gusta el toque de bebé, el que le hace ser que cosas simples, toma cosas simples y los coloca en una situación, les coloca sentimientos, y eso me agrada mucho, que se siente como que están vivos los personajes. Eso me gusta, esa me aplaudo, weón, me aplaudo mi super. Yo aplaudí ahí. Así que tengo miedo, exacto. Yeah, ¿y de qué tenía miedo? ¿De qué? Del torero, del torero. Ya, del toro. Ya. Ya, la otra película que vi fue Willy's Wonderland. Ah, aprovechemos, yo también este la vi. Año. Oye, ya. ¿Sabes qué? Le puse 4 estrellas a la wea. ¿Sabes qué? Yo le puse estrella y media. ¿Me estáis cuidando? Hablemos de esta. Oh, ya. ¿Sabes qué? Puta, pero puta, ya, vamos a tratar de no spoilear, pero vamos a spoilear igual. Ya, película protagonizada por Nicolas Cage. Mira, ¿sabes qué? Esta weá es... Yo creo que una, los weones estaban drogados. Nicolas Cage en su cláusula tiene que haber puesto: mira, yo hago esta película, yo actúo esta película, pero la actúo. No quiero ningún puto diálogo en esta película. El culiao no habla en toda la película. Hace un personaje, un super personaje, porque el culiao es como un weón así muy indestructible de fondo. Pero me gusta porque siento que es una parodia del culiao, así como que es una weá muy parodia, muy hueveo. Y la historia es que el weón llega a un pueblo de campo, La Puntilla, Mayoa, y el weón se le daña el auto. El weón de la grúa dice que es súper caro el arreglo del auto, el weón no tiene la plata, y pero si trabaja el, una noche en, un, en una tienda así como, ¿cómo se llama? ¿Como el Chuck E. Cheese? Chuck E. Cheese, sí. Si la limpia, al otro día el weón ya el auto está listo y se puede ir. Esa es la premisa de la película. Pero en esta tienda pasó como algo extraño, y como que hay unos animatronics que están poseídos. Esa es la weá. Película de terror humor, esta weá, pero creo que es más humor, no de terror, yo creo que sí, nada sí, casi. Humor, sí. Pero una weá así, de verdad, es hilarante la weá. Yo creo que para mí la weá es hilarante y la pasé muy bien, porque aparte es cortita, dura una hora y media. Yo siento que está impecable. Quizás lo hubiese quitado unos 10, 15 minutos, los he dejado con una película de una hora 20, no sé, quedó mejor todavía, como que la empezara encuentro, como que no es, es malita, pero ya el tema cuando está en el Chuck E. Cheese es puro hueve, o sea, weá, así que esa weá es como esas películas que tenéis que ver con hartas personas. Yo siento que se disfruta más viéndola de harto, y aparte que igual me da risa esa weá de que el culiao ni un puto diálogo en la película. Sí, eso, cuenta lo que no te gustó. Cuenta, se la cagué. Ya. No me gustó que el chiste muere muy rápido. A gusto mío. Ah, ya. Sí, ya. Sí. El hecho de cuando pelea con los animatronics. Es que después se repite todo el rato lo mismo. Es todo el rato la misma idea, que la vuelven a usar y la vuelven a usar y la vuelven a usar, y tú ya cachai qué va a pasar. No hay una novedad, no hay una sorpresa. Sí, sí. Hay películas que hacen las mismas cosas y les resulta, pero no sé por qué aquí no. No sé qué pasó, que aquí no me pasó eso. Que pese a eso, igual me mantuvo con interés el ver para dónde iba. Como que quería saber yo por qué eran estos animatrónicos asesinos, porque si era algo estilo Chucky o qué. Lo explican y me gusta. Sí, me gusta que lo explicaron y es bacán la explicación. Me gusta. Me gusta porque es hueveo la wea. No, es hueveo y parodia. Todas esas películas me gusta. ¿Sabes por qué? Lo que más me gusta de esta película, que todo el rato la película se sabe que es hueveo. Sí, y nunca se vuelve seria, nunca, nunca, sí, no tiene sí, seriedad, no tiene ni una hueá. Sí, eso yo la quiero también reconocer. Sí, la película nunca se toma en serio a sí misma. Siempre la película, exacto, es súper honesta en eso. De que la película, sí, me gusta la declaración de intenciones, somos hueveo todo el rato. Sí. Oye, weón, el personaje mexicano, me cagué la risa con el personaje mexicano, weón. La weá, sí, que decía. Perdón, pero ya ni me acuerdo cuál era el personaje mexicano. El último animatronic. Que le pasa el auto por encima. Ah, ya, verdad. La wea weona, pero que el weón, las weas que decía era como demasiado. Sí, demasiado racista la wea, sí. Sí, pero sí. Que se dio cuenta de que esa wea era divertido, que la wea era hueveo, no esa wea no me la voy a tomar en serio, no me voy a enojar por esa wea, no voy a ir en contra de esa wea, ¿cachai? Pero me pasó eso, amigo, me gustó harto por el tema de que me encontraba muy, muy hueveo todo el rato, el weón tomando esas weas de energética y jugando el juego culiao y limpiando. Yo pensé que al final iba a tener algo de importancia eso, onda que el weón se iba a descubrir que él era un animatrónico. Puta, no sé si estoy spoileando algo así, pero no creo. Yeah. No, pensé, por no. Eso, pensé de que iba a tener una importancia eso dentro de la historia, y no, ni una weón. Era así. Sí, era así. Era Nicolas Cage, su vara de choro y sin diálogo. Y esa weón es que me... Y dije, este weón no va a hablar. Ya cuando ya llevaba. Yo también pensaba que al final de la película podía decir una weá. Y no. No, nada. Nada. Se nota que... ese sí que está más viejito. Sí, puta. Sí, se notó porque la escena de acción yo esperaba ver más acción de él. Y es como pura edición. Sí, pues, sí. O sea, ¿sabes qué? Hoy día me enteré de que un actor chileno, Funaki, hizo una película con el weón. ¿Ya? El Pedro Pascal. Ah, sí. Sí, dijo que el año pasado filmó una película con Nicolas Cage. Entre septiembre y diciembre, así que quizá. Yo no sé si ha salido todavía. ¿Cuál será? O si va a salir ahora. ¿Será la película de Nicolas Cage que. Que viaja al pasado para decirse a sí mismo que tiene que actuar en la película de. Puta, esa es la película que estamos esperando, weón. Sí, es yo estoy esperando esa weá, la verdad. Así que, puta, weón, soy maricón, una y media, weón. Sí, puta, es que no le pude dar más porque de verdad que me aburrí. De verdad que me aburrí. Tiene 2,7. Ya con eso quedo tranquilo. Sí, ahí caché, no había cachado, que la habéis visto, weón. Sí, no, sí la vi. Pero, puta, no, de verdad que no me pude entretener con la weá. Y quería que me gustara. Porque tenía weas que me entretienen. Y Nicolas Cage me cae bien el weón. La música, no, la wea es demasiado hueveo. Si es la wea, es demasiado hueveo. Pero a mí, por lo menos, me entretuvo. Yo creo que si la ven entre harto, la van a pasar mejor. Puede que sí. Puede que viéndola en grupo esté bien, pero no sé. A mí yo la rescato por Nicolas Cage, nomás haciendo de Nicolas Cage. De Nicolas Cage. Sí. Si es el la weón, Nicolas Cage. Y además, puta, me cae bien. Nicolas Cage, el weón, siempre trata de hacer películas distintas y siempre como que se presta para estas weas. Otro actor quizás no lo habría pescado tanto. Sí. Me hubiese gustado saber que cómo chucha se la vendieron, o el weón que preguntó, o el weón pidió no hablar en la película. O quizás le dijeron, oye, te pagamos poquito, pero no tenés que hablar. Sí. Pero porfa, ayúdanos. ¿Por qué se siente película amateur? Sí, pues sí, se siente caleta película independiente. Quizás el weón le dijeron, ya, ni siquiera tenés que actuar. Tenés que estar ahí jugar con una energética. Ya. Dale con tu otra película. Ya, yo le doy con El juicio de los siete de Chicago. Fue la otra que vi durante abril. Y me gustó harto. De esta, de hecho, fue de las que yo pensé que podía ganarse el Oscar por la weá de que. Del tema, pues. Que el tema es como medio oscarizable. Sí. Porque la película se trata de un grupo de hippies que quieren. Que están como. Puta, ¿de qué era? De la guerra de Vietnam, ¿cierto? Sí, estaban haciendo protesta en contra de la guerra de Vietnam. Sí, eso era. Y. Sin escribir el resumen. ¿Ah? Y sin escribir el resumen, weón. Puta, es que yo soy malo para contar de qué se tratan las películas. Porque siento que puedo cagarla spoileando. Ya, la weá es que esto es un juicio real que hubo. Donde metieron a todos estos gallos que estaban ahí como liderando esta protesta pacífica, pero los meten a juicio porque según el juicio ellos incitaron a eventos de violencia que empezaron a ocurrir dentro de un estallido social que hubo ahí en ese momento. Sí, o sea, entre estallido social y también un tema político, netamente también es un tema político. Sí, no, pero el contexto de la acusación. Sí. Judicial fue como estallido social, básicamente. Exacto. Ya, la weá es que la película juega entre mostrarte el juicio como tal y te muestra también cómo se llegó hasta ese juicio. Y por eso ahí vais como el típica película procesal, no hay mucha diferencia con respecto a otra. Con el tema de que el final se resuelve dentro de lo que es el juicio. Pero entretenía por los personajes. El weón de los protagonistas. Sí, el Sacha Baron Cohen. El protagonista es. Este weón le sale muy bacán el papel. Sí, se destaca caleta. Sí, ¿no? Y aparte, y justo son. Es comediante el personaje. Es un comediante que tenía lecturas políticas. Y por eso es entretenido de escucharlo, de todas las cosas que habla. Esa weá es. Los chistes que hace el weón también. Los chistes que hace el weón en el juicio, porque vale un juicio a la weá, ¿no? Es un juicio, pero la cagaron para el weón al juez. Y esa weá es muy chistosa de ver. Sí, es buena esa wea. Sí, por eso yo lo pasé la raja en la película. Me reí caleta, también me piqué caleta con toda la wea que iba pasando. Porque sí, se siente muy injusta la wea, se siente muy... injusta la wea. Prejuiciosa. Lo que pasa es que, sí, o sea... Se muy siente cargada, que, además. Yo creo que lo que da más raya... Es que estamos hablando del país culiado que se proclama como el mejor puto país del mundo con su libertad y toda su weá, y son los culiados, pero más discriminadores que pueden existir. Si se pueden cagar al pueblo, se lo van a cagar, ¿cachai? Por sus intereses políticos, porque la política está por sobre todo y sus intereses personales están por sobre todo. Y aquí, puta, la weá al final es casi una vendetta contra el como el fiscal general que se fue, que se renunció, así una weá, sí. Así que parte toda la cuestión, ¿cachai? Y por eso se quieren cagar a los buenos, porque cuando parte el tema, eso, al principio del juicio, incluso el fiscal anterior desestima que los buenos no cometieron ningún delito ni nada, y estos buenos quieren ir en contra de estos siete weones. Y más encima, como el fiscal que toma el caso dice, oye, pero que no tenemos, ¿qué weá usamos? Y que ya casi están usando estos típicos artículos que ya no se ocupan de caleta de años para poder culpar a los weones. Sí. O sea, al final, mira, estas son las típicas películas en que vos salís más norteamericano que la chucha. Igual salís más norteamericano que la chucha. Son entretes, que las películas de juicio son entretes. Además que los gringos tienen una weá que de verdad es demasiado, yo creo que es casi como que se hizo para las películas, que es la weá del jurado. Esa weá es la raja. Esa weá es súper la raja, porque tenés que convencer a esta. A, no sé cuántos. Son como 12 weones. No sé si son 12 siempre, son sí, 10. Creo que son 12, sí. Ya, y tenés que convencer a estos 12 weones para que o estén de acuerdo o estén a favor o en contra, ¿cachai? Entonces, para tomar una determinación. Entonces, ¿cómo se van desarrollando? Los juicios también, pues tienen toda esa weá del. ¿Cuánto se llama? Que esos weones se oponen, que hacen las preguntas. Que puta, aquí en Chile esa weá no funciona así, pues. No. La weá. No funciona así. No funciona así. Entonces, es mucho más histriónico el sistema gringo con todo ese tema. Ahora, me imagino yo que funciona así por las películas. No sé si en un juicio real es tan así la weá. Bueno, esto está basado en un juicio real, pues. Ah, sí, pues sí, digo yo, pero es que será tan así como lo muestran en las películas, pues. Bueno. Quizás no es tan así la wea. Debe ser más fome en ritmo, pero debe ser igual de como intenso. Cinematográfico en cosas de los giros que deben haber. Aparte esa wea de cuando traen así como y traen un testigo y todo. ¡Oh! Sí. Debe pasar. Sí, no, puta, pasaron por caleta de injusticia. O sea, es que era una época también que era así, pues. Oye, no, y aparte, se me había olvidado, pues, que dentro de estos personajes hay un negro. Y este personaje, las weas que pasan con ese weón negro es como súper indignante. Es para la cagada. Esa wea es para cagar. Sí. Sí. Pues, yo recomiendo caleta esta película para verla, yo la encontré súper entrete. Yo había leído de que era fome, de que era muy moralista y la weá, de que era este weón director haciendo su weá de siempre, que es como modificando la historia para quedar bien él, pero me dio lo mismo, yo lo pasé re bien viendo esta película. Y lo mejor que está en Netflix. Sí, está en Netflix. Es de Netflix, de hecho. Netflix. Sí. Sí, así que no tienen que... Weón, los Oscars eran casi pura weá en Netflix. De streaming. O sea, los Oscars eran casi la mayoría. O sea, creo que Netflix eran unos que tenía más nominación. Así palo yo el streaming. Toma Spielberg. Toma Nolan. No, pues Nolan es que estaba picado con esa wea. No, si Spielberg también. Spielberg también. Sí, también estaba metiendo. Está que es huevo, ¿no? El Spielberg. Siento sí. Básicamente lo que a él más le gustaba, que era hacer películas para la gente así de... Pero si ahora más encima va a sacar una serie, va a revivir una serie en Amazon. Ya, yeah. Bueno, la plata va a ser... Perdón, no sé si en Amazon o en Apple, ya me olvido si en Amazon o en Apple, pero iba a ser una serie para streaming. Yeah. Y estaban hueveando por eso porque era un hueón que estaba en contra de... Esa hueá es huevona, sí, es buena porque es oponerte a una hueá que es el futuro, ¿cachai? Sí. Y es como, bueno, no te puedes oponer a una wea que llegó para quedarse. Que llegó para quedarse, pues, weón. Sí. No va a matar, no va, la gente va a ir menos al cine, No, no va a ir menos al cine. El cine se va a volver más un nicho, una wea más todavía, de que hay gente que se va a abanderar por esa wea. Puta, weón. Se está diversificando, pues si antes cuánta gente podía ir al cine, pagar la plata e ir el tiempo, siempre, no, la gente va. Siempre te venden las campañas de terror muy buenas. Salió en la tele, weón, nadie va a escuchar radio. Ahí todavía escucho radio, weón. Todavía la radio me sirve, todavía escucho radio, me gusta escuchar radio. No, que la gente ahora con los teléfonos pasa puro leyendo, como weón, la gente cuando estaba en los paraderos de 1900 y algo, todos los weones leyendo el diario, ni un weón hablando. Entonces, como que no, internet va a morir el diario. Bueno, sí, en algunos casos sí. Pero sí, eso sí pasó. No, pero igual todavía el diario sigue saliendo diarios en papel, todavía, ¿cachai? Pero al final está el tema en que tenés que adaptarte a los tiempos, po, weón. En el fondo están adaptando el que actualmente muere es porque no te adaptaste a la weá, ¿cachai? Ya, pero no tenés que ir conmigo, po. No, me enojo con la weá, es que me da rabia porque Blockbuster, como tan weón, Blockbuster, po, weón. Sí, Blockbuster la cagó. La cagó, po, weón. Y fue porque pensás que la weá va a ser siempre así, po, weón. Lo mismo con la música, po. La música ahora es mucho más democrática. Cualquier weón puede sacar un tema. Cualquier weón puede sacar un podcast. Lamentablemente. Cualquiera puede ahora hacer una película. No necesitáis grandes medios como antes, ¿cachai? Entonces, ese es el tema. Así que, vean la película. ¿Cómo se llama? El Juicio de los Siete. El Juicio de los Siete de Chicago. El Juicio de los Siete de Chicago. Sí, yo antes dije Juicio de los Siete. Me entretuvo harto. Es larga, eso sí, 2 horas 10, pero... Pero cuando se hace frío, no tanto. Si hace frío, no tanto. Sí, yo lo pasé bien. Ya. Película que salió, creo que en Netflix. Love and Monsters, tú la comentaste. Sí, la comenté para diciembre. Sí. Pirata, yo no esperé que saliera para verla en streaming. Y, oye, película entretenida, weá. Sí, esa es la weá, entretenida. No es como que tenga un valor cinematográfico tanto, sino que entrete la wea de ver, ¿sí? Sí, una historia de aventura en que va a caer un meteorito en la Tierra. Sí, y sí, toda la razón. Caer un meteorito en la Tierra y le tiran bombas nucleares los países, muy inteligente, y luego que destruye el meteorito, toda la radiación vuelta a la Tierra. Lo que hizo que aparecieran monstruos y la gente se tuvo que vivir bajo tierra. Entonces, nos muestra la historia del protagonista, el cual se separó de su pólvora, su novia, y la chica está viviendo en otra colonia, entonces se comunican a través de radio. Y, puta, es un buen terrible venca. La única weá que sirve creo que es para cocinar, alimentar las vacas y una weá así. Nada más que eso. Y de un día para otro, cuando decide que ya, digamos, maduró, creció y quiere ir a ver a la mina, que es su gran amor. Y ahí. Exacto. Y de caliente. Sí, no, sí, sale... como dice un weón, es una yunta de pendejo. Tira más que uno. Por Dios, ¿cómo hemos llegado a esto? Y ya hay parte de historia en que emprende esta aventura para encontrarse con esta chica sin saber nada. No sabe ni dónde está el norte, el sur, el este. Sí, verdad, se había olvidado. Pero la historia es súper entretenida. Entre medio conoce un perro y también el perro lo amaba y lo quería. Sí, cae, no, el perro es uno de los protagonistas para mí. Película que está en Netflix, película bastante entretenida, tiene ese toque de película de aventura de los 80, pero con efectos especiales bastante decentes. Creo que fallan algunos, pero en general son todos buenos y me gustó harto. La verdad me gustó harto la película. Yo encontré que es como... Recomiendo. Sí, yo encontré que además está armada como si fuese un Zombieland, pero de los kaiju. Sí. Es como ese estilo. Como que gallo te va contando sus reglas para sobrevivir al estilo Zombieland. Como que siento que roba o bebe o se inspira harto en esa. Ya, voy con la otra que la vimos los dos. Uy, vale. Se llama Nobody, protagonizada por Better Call Saul. Sí. Aquí, bueno, el protagonista parte la weá muy raro. Y dije, ¿a dónde va esta weá? Yo me tiro, porque, o sea, me acordaba muy poco el trailer. Entonces fue como que te muestra la historia del Better Call Saul, que un weón común y corriente, que todos los días vive la misma weá, se levanta, va a botar la basura, el camión se va, siempre le pasa lo mismo como tan weón, siempre, se va el camión de la basura, luego tiene que volver con la basura, está con la familia, se va para el trabajo, en el trabajo está un rato, vuelve a la casa, muestra el otro día que está siendo, que se va el camión de nuevo, saca la basura, llega tarde, el weón sale, corre, es que esa weá la muestra escalete ese, como que de repente como que muy cansina la weá, como que ya entendí que el weón es un weón normal, que sí. El weón quiere mostrarme como un weón normal, ya, no. Es el tema. Pero pasa que pasado yo creo como 5 minutos, justo entran a saltar a la casa del weón. Y el tipo baja todo el tema, lucha con los asaltantes, pero no les pega. O sea, se defiende nomás, pero que no, que se lleven lo que hay. Y nada más. Es justo cuando ya el weón como que ahí tiene un gesto. Es como que sí. El weón tiene un gesto que tiene, con el arma. Sí. El weón cacha que el arma no. Parece como que no está cargada. No está cargada. Sí, como que el weón la cacha así. Y ahí como que tú decís, qué chucha, qué weá. El weón. Aquí algo están ocultando. De hecho, por eso el weón no reacciona frente al asalto. Sí, porque eso, el weón se da cuenta de que en realidad el arma no es un peligro. De ahí llega el hijo y el hijo. Toma a uno de... como de rehén. Captura a uno, pero al final el papá no hace nada. Y le dice que lo deje. Y ahí el hijo le pega un combo y queda muy enojado con el papá. Pero al final los guanes se van. Y ahí el guan puta queda todo como mierda. Bo. Así como el guan no hizo nada. Más encima el policía, la señora del guan igual es guapa. Y el policía como, oye guan, pero cómo nos defendiste así de tu familia, la mina, ¿cachai? Como que todos lo miraban pa el hoyo. Y ahí... bueno, más adelante la hija vuelve a pasar lo mismo de nuevo. El weón vive su ría monótono y de repente la hija le dice que le falta la pulsera. Y ahí el weón es como que. Sí, una cabra chica. No, sí, una cabra chica. Sí, pues una cabra chica. Entonces ahí la niña le dice: ¿sabes qué, weón? Parece que me robaron la pulsera. Y ahí igual está con la señora y le dice: incluso con la señora dormían separados, pues, con los cojines. Sí, era como al oye la weón. Y ahí el weón le dice a la señora como que. Va a salir y vuelve. Y ahí el weón se como que le da la weá y sale a buscar empieza a preguntar por los weanes. Porque se acuerda del tatuaje. Entonces, porque el weón se fija que uno tiene un tatuaje. Y ahí empieza a buscar a la pareja que lo asaltó. La weá es que lo encuentra y le pega como al loco. Y ya cuando le iba a pegar más, como que justo va a variar fuera el latino y ponen todo en amarillo. La típica imagen del latino. Y ahí descubren que el weón descubre que tiene una hija. Ellos tienen una hija, que por eso fueron a robar y que la hija está enferma. Igual fue buena esa weá. No, igual gusto. Y ahí el weón, puta, no, ya se va. No, ya sí, está, puta. Ya se entendió que era por necesidad. Y ahí es donde se activa la weá. Porque va en el. Ahí va en el bus. Y justo al lado. La weá es rara esa weá. Justo al lado del bus choca un auto. Y después esos weones que veían antes de ese como jeep. Se quieren subir al bus. Y ahí es donde la película explota en el fondo. Ahí la pura caga. Ahí empieza como. Ahí el weón ya demuestra que el weón. Que el weón no es nadie en el fondo. Que es nadie en el fondo. Eso, es bacán ese juego de palabras que tiene. Sí. Y ahí, bueno, parte como la primera como pelea. Esta weá, al final de cuentas, es como un John Wick más maduro. Bueno, que aparte el guionista de la película es el guionista de John Wick. Pero. Te ofrece. O sea, también es otra película que te ofrece, digamos. Es lo que es. Es una película de acción, estilo John Wick. Y nunca deja de ser esa wea. Esa es la cuestión. Siempre es honesta en el sentido. También la cuestión todo como película honesta. No te venden una wea. No vaya a ver cinearte, no vaya a ver. Wea, así grandes diálogos, ¿no? Acción, acción y acción. Todo el rato. No para, la wea. Sí. No sé qué tenéis que decir tú. Sí, que me gusta. Mira, aquí me voy a poner quizás medio snob. Pero me gusta, caleta, la lectura que hace el director de la película. Que, bueno, dice que la película en realidad también es sobre la adicción. ¿Ah? Sí, sobre adicciones. Y el weón dice, pues que. Y tú te das cuenta, de hecho, con la escena inicial, pues que el weón básicamente está adicto a la violencia. Porque el weón, cuando fue a buscar al peluche de la cabra chica, lo que quería era pegarle a los weones que le robaron la esta y sacarse esa violencia que no pudo presentar frente a su familia. Porque el weón era su lo que él quería hacer. Y por eso en el bus como que dice, ya vos, hagan una wea, la hacen, ya, bacán, aquí puedo pelear. Por eso. Esa... Sí, también lo sentí como la rabia que tiene uno a veces el hecho de no actuar, po. Que podía actuar o no, tenía dos opciones, po. Actuar o no actuar, y el hecho de que el weón no actuó ante la familia, también siempre lo vi como que el weón se contuvo para no dejar la cagada, porque si no hubiese dejado la... Pero por eso, me gusta harto esa parte, y también me gusta mucho que sale el Doc Brown. Sí. Que actúa también el Doc Brown, y pude... no esperaba verlo aquí y fue feliz verlo ahí haciendo sus escenas también. Eso es lo que y creo que los que nos escuchan esperaban eso también. No, pero si está dentro de todo la... Dentro de todo. Bueno, ¿sabías qué aparecía? ¿Sabes que se me había olvidado? Sabía que salía. Porque vi el trailer. Me acordaba. No esa es la wea. Yo tampoco me acordaba, pero yo sí sabía que salía. Yo no. Esa es la wea. Yo no me acordaba ni sabía que salía. Pero aparece los créditos al principio, parece. Sí, pues, sí. Ahí así sí que... me sí, ahí sí fue como, ya lo voy a ver. Entonces, así que por eso no, yo lo pasé súper bien con esta película, porque es John Wick, pero versión Saul Goodman. Sí, tengo algunas cosas, puedo tener unas pequeñas quejas, pero que ¿para qué voy a spoilear? Yo también, tengo mil quejas, queja, pero que al final son spoiler. Quejarme y no. Sí, al final igual lo pasé re bien. No tengo nada que decir, yo le puse, primero le puse 5. Pero al final le puse 4.5. Yo también le puse 4.5, porque sí. Por esas cositas, esos detallitos. Pero no, la pasé más bien que la chucha. Sí. Así que dale nomás. ¿Por qué dale nomás si...? ¿Yo? Ya, yo cuento sí, entonces. Te toca a ti. ¿Cuántos te quedan a ti? Es que me quedan 2 nomás. Ya, sigo yo entonces. Vi, porque a mí me quedan 2... Me quedan 3. Ya. Así que una tú, o sea, una yo, una tú, una yo, una tú, una yo. Ya. Pero ya hay una que la vamos a tener los dos. Ya vi Mortal Kombat. Ya, no la he visto todavía. Nuevo remake de la película de 95. Bueno, acá... Puta, es que Mortal Kombat. Ya la wea, ¿qué más tengo que explicar de esta wea? Que no sea Mortal Kombat. Nos cuentan un poco la rivalidad que hay entre Scorpion y Sub-Zero. Parte con eso... que es la raja esa escena, me gusta harto como pelean, porque son dos, te muestran que son dos clanes rivales, ninja, samurai, es que me pierdo con esa wea de repente, es ninja, no samurai. Son dos clanes ninja que están, digamos, pelean entre ellos y bueno, y sus, como los cabezas de la familia son el Sub-Zero y el Scorpion, pues. Y Sub-Zero se pide Scorpion al principio de la película y sobrevive el hijo de Scorpion, pasan los años, se va a hacer el torneo de Lodworld, o sea, está Chansu, que ya van a hacer el torneo, y estos weones están empezando a matar a todos los weones que tienen como que tienen como chances una cicatriz, de... no, que tienen como una cicatriz, que esa cicatriz como que te abre la posibilidad de entrar al torneo. Ah, ya se están pidiendo a todos los weones que tienen Early Beard. Sí, una wea, pero es el tema. Tenemos a Kung Lao, tenemos a ¿cómo se dice? Luis Khan, tenemos a la Sonja, tenemos a Jax, tenemos a Chansung, tenemos a Scorpion Sub-Zero, tenemos a Cabal, Kitana parece, o Kitana Milena, siempre me confundo una de las dos. Tenemos a Goro, Kano. Scorpion, este es como el tema. ¿Y la historia va en eso? O sea, que de verdad, a mí, para ser Mortal Kombat, dedito para arriba, tampoco es la gran película, pero si jugaste Mortal Kombat, si te gustó la película del 95, creo que la del 95 tiene algo. No sé si será la nostalgia, será la música, será. Pero me gusta más la del 95, pero esta siento que está un poquito más abajo, ¿cachai? Ahora, es la mejor que la Annihilation, que salió después de la del 97, la del 97 parece que Annihilation, que es horriblemente mala. Tiene su weá de Mortal Kombat, su Flawless Victory por ahí, su Fatality, me gusta como los weones la meten, weón. Es que de verdad ¿Está hecha como para el fan del juego? Sí, yo siento, mira, siento que jugaron para los dos. Jugaron, jugaron para el fan del juego, como para que le gustara a personas que no habían jugado nunca el juego o que conocían del juego porque lo vieron en algún momento, porque puta, el Mortal Kombat es parte de la cultura pop, ¿cachai? Entonces, siento yo que la puede ver alguien que no haya visto Mortal Kombat. Porque como te explican al principio, esa es la hueá bacán, que al principio te explican esta historia de estos dos ninjas que estos dos clanes ninjas que pelean, que después vuelven a aparecer más adelante, y que el protagonista, digamos, ¿cachai? Que el protagonista es tataranieto de Scorpion, ¿cachai? Eso me gustó porque el protagonista esta vez no es Luikan, sí, sino que este weón, que ni siquiera sé si es un personaje de Mortal Kombat, eso sí que no sé si el weón protagonista es un personaje de Mortal Kombat, o lo sacaron para, lo inventaron para la película, ¿cachai? No, ahí sí que me perdí. Así que, no encontré piola. Ahora, si montáis a mí, o sea, si te gusta Mortal Kombat o si te interesa, vela. Pero si no tenés ningún feeling con la weá, sáltatela, no te estás ahí, digamos, perdiendo el padrino, pues, weá. Esa es la weá. Entonces, a mí me interesaba porque era un reboot, quería ver qué iban a hacer, y yo encuentro que pasa, pero pasa como con un 4. Como con un 4, ¿cachai? Pasa arrastrándose. Tampoco la weá es que. Yo creo que pasa como con un 5, una weá así. Creo que está ahí. Sí, sí está como ahí. No, tampoco es que no lo le va a poner, no decir que. ¡Oh! La weá me mató, que las peleas eran bacanes, ¿no? Porque no es una película que. Está basada en un juego de pelea, pero. La weá no es on back. No es Redemption, ¿cachai? Que las peleas son todo, weón. Sí. Acá no. Están bien hechas las peleas, pero tampoco. No son las medias peleas. He visto peleas mejores aquí abajo del edificio. Entre vecinos. Entre vecinos. Entre estos güeyes que tocan la bocina cada rato, que no saben que los autos no se van a mover porque toquen la bocina. Así que eso. Yo. Ya, dale. Dale. ¿Cuál me queda a mí? A ver. Ah, me queda a mí, Minari. Porque yo estaba todavía aquí en la carrera de los Oscars. Ya. Así que vi Minari, y puta, yo creo que ya hablamos suficiente de esta. No estoy seguro si ya hablamos bien de ella o no. Pero... Sí, sí. Pero sí, sí, yo sigo queriendo harto esta película. Como que todavía me acuerdo de cosas de la película, porque tiene esa cercanía de historia. Tiene esa cosa de mostrarte personajes que... se alejan de como la abuelita de películas. Aquí es como la abuela. Y que es como más parecido a lo que uno tiene más como de recuerdos personales. Aunque yo sé que yo no tengo recuerdos de familia de abuela. Pese a que yo sí tuve abuela. Mi relación fue súper lejana con ella. Sebo. No, yo no. Mi relación es cercana con mis dos abuelas. Fue cercana y no fue cercana. No fue parecida a la de la película. Ya, no, la de aquí. No. Yo sí tenía esa como relación, pero con vecinas. Vecinas viejas. Que eran más así. Eran así como más chuchetas. Y por eso, esta película, más que la historia, pese a de que tiene una historia bacán, a gusto mío. Me gusta esa wea como de perseguir el sueño americano desde lo extranjero y cómo se ve eso desde una visión más extranjera. Me gusta también que la podéis ver como eventos que van sucediendo y como personajes, cómo van relacionándose. Y los personajes son entretenidos de ver. Sí. Es que por eso. Es que, de verdad, Minari, tú la veí. O sea, si lo hubiese en su tiempo tenido que ir a ver a un blog, a una wea de arriendo de video, yo creo que veríais la carátula y pasáis de largo. Sí. Es una película que, si la juzgáis por su aspecto, puta, mal. Pero si la conocís por dentro, te va a encantar y te va a enamorar de la película. De verdad que está muy bien construido los personajes, la historia. La historia de lo difícil que es vivir el sueño americano, que no sé, para todos sea igual, el tema también de pareja, porque también afecta el tema que te esté yendo mal o que te esté fracasando, el tema de los hijos, el tema también que está tu ahí será, ella era la suegra de ella, ¿cierto? Sí. Suegra, la suegra no, de él. De él, la suegra, la suegra de él, la mamá de la galla. Sí. Sí. Entonces, más encima tenés que encajar en este país que es extraño para ti, tenés que encajar en su ¿cuánto se llama? Digamos en su forma como en la sociedad, que los buenos igual son católicos, o, bueno, no son católicos, probablemente están los gringos, son como protestantes o buenos, ¿cierto? Uy, no creo que es católico, po. Pero es que no es de católico. Es como evangélico su buenos, po. Tienen como ese estilo que no tienen cura, po. No son tan. Ah, de... puta, sí, pues verdad. Y también están los mormones allá. Están, tienen esa hueá, ¿cachai? Que no son de cura, pues son de estos buenos que son el, ¿cómo le llaman? El reverendo. Verdad, sí, sí. Tiene esa hueá del reverendo, todo ese tema. Pero me gusta mucho también, hay un personaje que lo ayuda, que es el vecino, que también sí. Es súper católico. Parece que el weón es súper loco, pero el weón siempre está ahí. Apaña todo el rato y el weón no es buena onda con el culiao y el weón siempre está ahí. También es que me gusta, sí, por la desconfianza. La desconfianza. Pero me gustan también esos personajes que son leales. Como que me gusta lo bueno, la gente leal. Como que me gusta que haya personajes en la vida que sean, en las historias que sean leales. Como también hay buenos que son desleales, que también es importante para la historia, pero en este caso el buen es leal. Así que no, buena película, buena música. Oye, sí, las actuaciones la buenas. Lo que es bacán de la música es que se siente siempre. Como que es súper. Cuando aparece la música es porque tú sabes de que algo va a pasar. Como que. O que no pasa nada, pero como que la música te llena en ese momento. Pues es muy bacán la música en esta película. Así que. Vean Minari. Sí, por algo. ¿Te queda una a ti? Por algo la Gaia ganó mejor actriz y el cabro chico de oro ganó mejor actor. Y qué wea. Sí, deberían empezar. Sé que deberían empezar a abrir. Talento joven. Premio a niños. A niños. O no solo niños. Quizás jóvenes. Y no solo jóvenes. Yo creo que también deberían abrir como el papel, como gran debut. Ah, entonces, sí. Porque, por ejemplo, sigo pensando en el viejo de Sound of Metal. Que este gallo era primera película que hace. No, es primera película que hace, po. Siempre hacía series. Ah. Por eso ese gallo ganó el premio a papel a debut como bacán en no sé qué cuál premio de un premio de debut y él ganó Altazor, creo que era Altazor, sí, o los premios Frutilla, no sé. Sonar de no sé cuánto. El copy güey de oro. El que llegó el copy, ¿no? Ya, eso fue de cuarto básico. Sí. ¿A ti te queda la última película, cierto? Sí. Ya, que es la misma que vimos los dos, así que voy yo ahora. Es otra. Ay, ¿no la viste? ¿No la viste antes de...? ¿No la viste antes de...? ¿Qué? ¿De abril? ¿No la viste antes de mayo, perdón? ¿No la viste antes de mayo? No, la vi en abril. O sea, en mayo. Ah, en mayo. Sí. Ya, perfecto. Ok, mire, ¿cómo hablamos aquí? Sin decir el nombre de la weá, me imagino que me cachaste al tiro, ya. Sí. Película de terror, se llama Sea Fever, o como Fiebre del Mar, una wea así, del 2019, película danesa. Creo que aquí la única actriz que conozco en esta película es la esposa de Nobody, que actúa acá, que es la Connie Nielsen. Ella es la única persona que conozco que digamos que es la mamá de La Mujer Maravilla. Es la mamá de la Mujer Maravilla, esta actriz, digamos en la película. Sí, sí, sí. Ya, aquí la historia va de una chica que es bióloga marina, y la loca pasa puro encerrada en el laboratorio. Entonces el profesor la manda a que tiene que hacer terreno, tiene que ir a terreno, ¿cachai? Y tiene que ir en un barco y hacer tomar muestras y ver qué, digamos, hacer su estudio. La cosa es que toma el barco, toda la cuestión, y partimos con el primer problema. La mina es pelirroja. Y según los marineros, no pueden haber minas pelirrojas en el barco, que esa weá va a traer mala suerte. Ya. Así que ya ahí tenemos el primer problema. Entonces, el barco tiene que ir a pescar, pero vos cachás que en alta mar, había un marinero. En alta mar hay zonas delimitadas. Hay lugares donde no podéis pescar porque, no sé, hay veda de alguna weá, no podéis pescar ahí, no tenéis prohibido, entonces tenéis que ir más allá. Entonces, estos buenos van tienen que bordear este sector y llegan al lugar de pesca y de repente como que reciben un golpe en el barco. ¡Ah! Así la wea. Y uno de los buenos empieza a avisa que abajo hay como una especie como de moho verde, creo que era, que está cayendo que en el borde del barco, que está cayendo pa, que digamos para adentro, pero es una wea súper extraña que está, que onda. Ya lo bueno, al final mandan a la mina a investigar. Vos sois la bióloga marina, bueno, así que tenéis que tomar el buzo y ir a cachar. Y ahí la wea cacha que, la mina cacha que hay un animal, que no se sabe qué animal es, como con tentáculo, que está pegado como al barco. Así que mandan a la bióloga marina a sumergirse. No, pues ahí ya la buena sube porque como que el animal la trata de atacar. Como con una la buena. Entonces ahí la buena sube y ahí explica un poco que están agarrados por un animal y toda la cuestión. Y ahí empiezan a hacer el estudio a lo. A como el líquido que cae. Yeah. Y todos empiezan a mirar el líquido, a tocar el líquido. La wea es que de repente en la película tenemos. Al primer tenemos un weón con fiebre. Ya tenemos un weón con fiebre. Puta la wea. Y. PCR. Sí, PCR. Yeah. Y ahí ya menos empiezan a cachar que el weón está. El weón está. Con COVID. Está medio malito. Ya, el weón se para. Esta escena la voy a contar, la primera parte de la escena. Este weón se para. De repente, el weón pierde la vista. Estaba de lo mejor y el weón. Espera, el weón estaba de lo mejor y se quiere ir a tirar al mar a bañar. Es brea. Ahí, weón, el weón, esto qué chucha, este weón, ahí parando el weón. Dije yo, es el. Un compañero de nosotros. Que se quiere ir a bañar en la Unión. Ya, ahí la dejo, ahí la dejo. Entonces, ya ahora los weones parando al loco. Ya, y ahí lo mandan a sentarse y que Juan se calme. Y de repente Juan pierde la visión. Juan se empieza a sentir mal, se para y le explotan los ojos, weón. Así, ¡pah! ¡Oh, la wea para el hoyo! Así, ¡oh, weón! O sea, para el hoyo, pero ¡oh, está! ¡Che, tu madre, la wea buena! Esto no es COVID. Sí, dije, así podría ser el COVID, dije. Para algunos buenos porfiados. Oye, el. No. Y ahí ya empezó. Ahí a la mina empieza como a cachar que. Este líquido que los güeyes tocaron, algo tiene. Y ahí me empieza. Meme del perrito diciendo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Ya? No, me acordé del meme del perrito diciendo, ¿por qué? Así como. Ah, ya, ya. Sí, me faltó un detalle importante. Que estos tentáculos están en una parte que tiene como el agua potable del barco. Entonces el güey se había ido a bañar. ¡Ah, no! Y ahí cuando cachan esa weá, parten del otro güey, un güey que se estaba bañando. Aquí ya voy contando. Vamos, sí, ya, no, ya voy en la mitad la weá. No, voy como en unos 20, 30 minutos. Y ahí el güey va. Van a parar al güey del agua que se está bañando. Que corte el agua y la bestia. Y ahí ya los güeyes empiezan todos así cosearse. Y empiezan a cachar por qué está pasando eso y la weá. Ya. O sea, es que la película es piola. Me gustó harto. Le puse 3 estrellitas. No le puse más estrellitas porque igual tiene sus cositas. Pero o sea, que interesante, sí, cumple con la película. Con el género de alienígena dentro de la nave, adaptado a una situación más. Sí, aparte dura 95 minutos. Menos gravitacional. Sí, dura poco la película. O sea, dura una y media, está bien y o sabes que pasa rápido. Me gustó ya. Harto, me entretuvo. Me entretuvo y sí, o sea, cumplió con su dosis de terror, pues tiene sus weaditas, no. Quizás es más suave que otras películas que te mantienen para cagar porque va a aparecer de repente el espectro y la wea, pero bien, o sea, me entretuvo y me gustó. Qué bueno. Y aguanten los ojos que explotan. No, porfa, no. No, verdad, no, puta, sorry. Así que eso. Dale con tu última película. Mi última película. Bueno, en realidad era otra mi última película, que era Willy Wonderland, que esa la vi el 30 de abril, pero ya hablamos de esa. Así que mi última película que vi el 25 de abril es Yo, Daniel Blake. ¡Ah! ¿Verdad que viste esa película? Sí, vi esta película. Esta ganó un premio, una wea así como el León de Oro, no sé qué wea, cuál premio en su año. ¿Sabéis qué parte como media lenta, como que es media densa de ver, como un poquito desaliñada, no sé cómo decirlo? como que es media fome. Ya. Por eso, como que parte así media fome de ver. De hecho, ya ni siquiera me estoy acordando cómo parte. Me cuesta acordarme cómo parte, pero me acuerdo hacia dónde va. Porque la película ya recién toma ritmo cuando el Daniel Blake tiene que ir a... que el protagonista tiene que ir a hablar porque quedó cesante. No, ya. No está cesante, está con licencia médica. Era una weá, sí, está con una licencia médica. Ahí parte la weá, ahora sí me acuerdo. Así que parte al compín de su país. Y la weá se siente muy chile, porque puro trámite, puro burocracia, le tengo que hacer weás que... Soy mal hablado, weón. Weá, es que la película es media moralista en ese sentido esta, ¿eh? Se siente como que toma mucho todos los alegatos de la gente que hace sus trámites y los presenta así como muy explícito, ¿eh? Pero y quizás muy hechos para que se vea así. Por eso, ya, es como que te habla de la dificultad que es para esta gente que este protagonista es un weón analfabeto digital totalmente. El weón no sabe usar un celular, no sabe usar un computador y no puede hacer los trámites que cada vez están tratando de modernizar y están haciendo digitales, como la clave única, por decirlo. Se sentía muy así la película. Okay. Es como muy clave única, muy comisaría virtual, y que este weón que quiere tratar de empezar a trabajar, el weón quiere, o por último cobrar el ¿cómo se llama esto? El bono COVID, el bono IVA. Yeah. Quiere cobrar la weá de pensión de invalidez, pues. Y no puede, por estas dificultades, y ahí como que conoce una chiquilla que, una cabra joven, que está con sus cabros chicos, y que esta galla también viene por seguro cesantía a tratar de recibir alguna ayuda. Y como que no le entienden a la cabra por burocracias. Y te muestran ahí cómo va eso. Por eso, la película habla de todo lo que es la burocracia, de todo lo que es los trámites que hay que hacer, de toda esa... que detrás de todo ese como aparataje de seguro social, esta gente queda desamparada y se tiene que ayudar entre sí. Ya. Yeah. Y sabéis que la película tiene un par de momentos que a mí me dejaron mal. Me dejaron súper mal. Así que por esos momentos que yo hice pucheros así. Llegué a hacer sus pucheros por esos momentos, me dejó mal en esas partes. O sea que es... Voy a quedar igual a cagar. Yo le puse 3 estrellas y media. Por eso, no es una película que a mí me gustó tanto. Pero igual tiene momentos que te hacen cagar, pues, y eso, sí, puta. Y también, es que puta, son weas de desprotección, son weas de vulnerabilidad, son momentos de impotencia. Y que tú sentís la rabia, sentís la pena y sentís como el quería ayudar, pero puta, son weas que se escapan de tus manos también, pues se escapan del alcance de lo que tú podías hacer, y tú veis la desesperación en esas situaciones que se dan ahí, que se grafican en esta película de manera súper bonita, así como súper descarnada también. Por eso me gustó Daniel Blake. A pesar de lo lentita que es, de lo incluso medio fome que es como se ve, y de que el final tampoco me gustó tanto que fuese así. Yeah. Como que lo encontré muy tirado, así como es el final. Ya, hay que darle un final a esta weá. Ya. Es que no se siente así como que hay que darle un final, porque se siente que la weá iba para allá. Al menos yo sentí de que la cuestión como que... Estás mostrando de que todo puede pasar así, pero es muy así, como que desprovista casi de la emoción que pudo haber tenido. Emoción que en otros lugares, en otras partes de la película sí se conseguía, en el final sentí que no se consiguió. Me faltó ese redondeo. Quizás si hubiesen redondeado mejor esa parte, si lo hubieran hecho más bonita, hubiera quedado mejor. A gusto mío. Sí. Oye, ganó la Palma de Oro. Esa Cannes. Fue la que ganó, ¿sí? El 2016. Sí. Así que justo ahora me acordé de todo eso. Así que eso, yo igual recomiendo verla, porque se siente súper actual. Esta la bajé, parece. Ah, no está en Netflix. No, no, parece que esta sí la tuve que bajar. Ya. Y por eso, el quizás por eso más la recomiendo, porque se siente actual. Se siente que para allá vamos, que ellos ya vivieron esta cuestión. Que todavía acá se está empezando a dar con toda esta cuestión de la automatización de las ayudas sociales. Sí, no sé, ahí hay un tema importante, porque sí. Uno piensa que todos tienen un teléfono y esa weá no es así. Y por mucho que tengan teléfono, analfabetismo digital. Que es importante, siempre van a haber personas que necesitan que alguien que haya un mesón de ayuda para ayudar a esas personas, pues, en ese trámite. Porque... Y no solo eso, sino también el tema de la solidaridad entre gente. La solidaridad que debería haber entre comunidad. Y que hay, y que en la película también te muestra que hay, pero que al final se queda básicamente en que rasquémonos la uña, o sea, rasquémonos la. Rasquémonos entre nosotros. Hay que salvarse uno mismo. Sí, te entiendo. Porque básicamente quien debería protegerte no lo va a hacer. Es como eso, así se siente. Sí. Así que eso. Yo igual digo que la vean porque es para pensar. Por algo ganó Cannes, señor. Usted que le anda poniendo malas notas. No le puse malas notas. 3,5. A ver, ¿qué nota tiene esta wea en Letterboxd? A ver. 3,9. Tiene un 3,9. ¿En qué? 3,9 en Letterboxd. Está cerca con 4, weón. Está cerca con 4, sí. Es buena nota. Es un 4. Si lo promediamos a weón, 4. Y de hecho, los popular reviews que tiene son 2,5 y otro que también comparto con un 3,5. Ay, se pone no sabe. Y la mía no está, pero ya estará. Y yo me voy a hacer 1,5 en venganza por la película de Nicolas Cage. Ya, aquí va la última película, porque yo sí sé ver cine, porque yo veo cine arte, cine en blanco y negro, veo las mejores películas. Vi un anime. Sí, yo también la tengo acá, también la vi el mismo día. Me carga el nombre en inglés esta wea, que es Demon Slayer. Me carga el nombre, me gusta más el nombre en japo. Que es Kimetsu no Yaiba. La película, por fin, weón, por fin. Oh, que esperé esta película para verla, señor. Y en eso me quepo, esperar para verla. La película se estrenó el año pasado en Japón. Puta, fue la película que estrenó a Viaje Chihiro, que era la película que más entrada había vendido en Japón. Y puta, que weyaron con la weá. Se quería chato esa weá. Y bueno, aquí es la continuación del anime que está en Netflix. Así que el anime de Kimetsu no Yaiba, o como se llama en inglés, Demon Slayer. La pueden ver ahí y después buscar la película en internet. Entonces aquí tenemos que quedamos de los acontecimientos que iban a tomar el tren. Así que, puta, spoileé la serie. La cagué, coche. Van a tomar el tren. Y porque los mandan en una misión. Todos los mandan en misiones. Entonces son misiones que tienen que derrotar al demonio, perdón, que está en el tren matando personas. Y van nuestros tres protagonistas. Más, no me acuerdo cómo le llaman a estos buenos que son poderosos. No me acuerdo el nombre tampoco que le ponen. Al buen más poderoso de la organización se mata. Se llama Rengoku. Sí, por eso Rengoku. Esa weá me caga. Cada vez que le caga la risa, así, buena, llegué a Rengoku. Por fin llegué a Rengoku. Y ahí, bueno, nuestros protagonistas parten en este tren. Y ahí están, bueno, ¿sabes qué? Están como media hora weyando en el tren. Tenía chata la primera parte, weón. Sí, el inicio. De verdad, yo esperaba así una weá. Ya, vamos a pelear, puta. Combo y patar los hicos al mismo tiempo. Yo esa weá esperaba. Y no, al principio sé que me defraudó caleta los primeros 30 minutos. La pasé mal, así como puta la weá. Para esto estuve como un año esperando. Encima, puta, habían salido las versiones. No quise ver las versiones grabadas del cine que salían en su momento. Bajé una grabada del cine pensando que era la final y nunca fue. Pasaron como 3 meses hasta que salió la final. Vila, y como eso, pasó que la primera parte terminan en una historia que. Que en el fondo se quedan dormidos, están todo el rato en un sueño, y ya la historia, digamos, cuando ya despiertan y ya empiezan a luchar, ahí la historia mejora. Pero así todo, yo encuentro que lo mejor que tiene esta película son los últimos 20-15 minutos. Sí. Es lejos. Es donde vuelves de nuevo a decir: esta weá es Kimetsu no Yaiba, weá. Porque antes de eso, como que siento yo que bajó la calidad. No de animación. Nada que decir, la weá es espectacular en cuanto a animación. Pero la historia me costó enganchar al principio. No, me pasó igual. Me pasó lo mismo. Y cuento eso porque no quiero contar más allá, porque si no es como un capítulo largo. Entonces va a terminar spoileando la weá y no es mi idea. Pero lo bueno es que me dejó una buena sensación. O por lo menos que sí, una weá que me pasa a mí es que encuentro que logra una weá emocional de un personaje que hasta el momento uno no le tenía ni un cariño, ningún sentimiento. Y te deja como súper emocionado por las weas que van pasando hacia el final. Sí. Sí, es que normalmente es lo que pasa con Kimetsu, o sea, los que hemos visto el anime también tiene eso, tiene esa parte emocional y normalmente cuando va derrotando a cada... Eso fue extraño en esta película, pero normalmente cuando derrota a cada monstruo en la serie, tú vas viendo que el one, me suena como one, te vas viendo que este monstruo es así porque tiene igual un problema. Igual tiene un problema como no resuelto. Que esa es bacán. Como que igual te van poniendo del lado del... Te vamos contando la historia del monstruo antes de ser monstruo. Sí. Que tiene historia no resuelta. Igual vais enganchando un poco y entendís que en el fondo lo que están haciendo estos buenos es entregarles como una paz. Para que en el fondo cuando los matan se vayan, digamos, tranquilos al cielo. Una wea así. Y... ¿sabes qué? Siento que faltó eso. Faltó eso. Interesante película, pero sé que me dejó con buena sensación, pero así todo yo la encontré flojita. Es que el principio es muy lento. Como que es lo único que salva del principio es el Kaiser Chancho. Es lo único que salva para mí. Flojita para una película que dura 2 horas. Sí. Esa es la wea, dura 2 horas. Entonces, si hubiese durado 1 hora y media, quizá no estaríamos diciendo que es flojita. Estaríamos más contentos, pero la wea dura 2 horas, entonces. Va a ser una película de animación y que no sea tan buena. No es Ghibli la wea. Es una película que se supone que es de acción. Sebo, y no es Ghibli la wea. A Ghibli la se lo perdonamos. Sí, así que hay que ir a preguntarle de nuevo al. Sí. Que es ubicado ese culiao. Sí, pues lo oye. Así que. O sea, si te gusta Kimetsu no Yaiba, vela. Si no. No, es que de hecho no. Ni siquiera la veis si no habéis visto Kimetsu no Yaiba, porque la wea es una secuela directa, no tiene ningún sentido si la veis sin haber visto. No, no voy a cachar, ¿entendéis? No, eso estaba para fanáticos de Kimetsu no Yaiba al tiro, no, ni siquiera es como para empezar, no para nada. Así que, oye, bueno, igual, no, anduvimos bien. Para terminar esto, debo decir que anduve rápido, o sea, las películas, yo creo que con cuea a no tener el nombre, sí, con cuea a no tener el nombre de la wea, porque no hay otra forma. No, traté de ser rápido porque quise matar todo en un puro capítulo. Era la idea. No, entonces sí, alargar mucho y ya la próxima semana tenemos que hacer el recuento de películas de mayo. Así que, sí. Así que no, dije no. Pero la próxima semana debería estar debería ser más lento, pensando que mayo termina el lunes y tengo todo el fin de semana para ver otras películas más, para agregar. Sí, yo voy a agregar para esto también. Y eso que no estoy agregando lo que estoy leyendo. Que igual a pesar de todo estoy leyendo, pero no, quiero que avance un poco más para ir agregando algunas lecturas antes de. Así que eso por fin terminamos abril. O sea, wea rara. A final de mayo terminamos abril. Sí, a final de mayo terminamos abril, sí. Así que eso, oye, mi único. Si alguien puede y alguien quiere, vean Superman a Luis, bueno, pedazo serie. Así que la voy a recomendar caleta, véanla, porque donde no la ven tanto, los subtítulos salen muy tarde. estoy chato buscando los subtítulos antes que salga. Y no, está súper buena, bueno. Si te gusta Superman, esta es la serie de Superman. ¿Qué más? Oye, no, que lo otro, cuídense, bueno, cuídense, no se relajen si están vacunados, vacúnense. No se relajen con las medidas, bueno. Porque estamos cada vez con más weones contagiados. Y esa weá no puede ser, se supone que ya no estamos vacunando, se supone que ya, puta, llevamos más de un año, pues weón. Sabemos que mascarilla, alcohol gel, distancia social. Bueno, si todos los que escuchan este podcast saben toda esa weá en todo caso. Sí, pero si llega alguien nuevo, si llega alguien nuevo. No, si llega alguien nuevo y no hace ni una de esas weá que deje escucharnos. Vale, callampa. Dale. Que pague, que nos deposite. Sí, pues, así que eso. No sé si tú algo más que decir aparte de despedirnos de un chao chao. No. Entonces, nos vemos. Fue un gustazo, que estén bien. Chao, chao. Un gusto. Chao, saludos a todos. A todos los niños, los quiero mucho. No, esa weá suena mala ahora. Sí, ya, chao. Sí, no, funable. Chao.